Hola. Cuéntanos sobre ti. Bueno, mi nombre es Harnel Suárez. Me hago conocer como Repso, REPSO, que significa Recuperando Espacios Perdidos. Llevo 15 años haciendo graffiti en la ciudad de Cali. Aproximadamente 20 años haciendo hip hop. Comencé bailando breakdance desde el 94. Bueno, entonces ha sido un proceso dentro del movimiento hip hop. Hace 5 años no hago breakdance y estoy más enfocado en el graffiti. Por el graffiti soy egresado de Bellas Artes, ¿sí? Con una tesis laureada a nombre de Repso, que es como es como lo que se quiere mostrar a través de que cómo el graffiti hace para construir personas y bueno, cambiar la vida lo hizo conmigo. ¿En qué consiste el proyecto con el que ganaste la beca Estímulos Cali 2015? Bueno, del distrito Agolán, Calafaelas de Brasil fue el nombre. Pues nosotros somos un grupo que se llama Pantón Crew. El nombre lo sugerí porque el graffiti, bueno, desde hace muchos años se ha hablado de graffiti, ¿cierto? Pero existe un término desde el graffiti hip hop, algo más desde lo puro, ¿sí? Y todo inicia en la Comuna 13, de donde soy, ¿sí? Entonces, hubo una construcción de grupos, de equipos desde hace muchos años, de escuela. Sí, desde la ilegalidad hasta un permiso con el graffiti, pero mostrando el graffiti como ese graffiti, los escritores de graffiti, desde el concepto del hip hop, es poner tu nombre y ponerlo bien y llegar hasta donde más pueda con tu nombre, ¿sí? Entonces, que ha sido, digamos, es muy difícil escalar esto porque ahí nos han criticado, demandado. Nos han acusado de muchas cosas, sí, mucha estigmatización sobre esto y pues cuando entramos a ganarnos una beca o a entrar a otros campos, pues es algo que hemos ganado, ¿no? Durante muchos años. Entonces ganarnos la beca a partir de este nombre es porque nosotros somos parte del distrito Agualanca y hemos trabajado dentro de todo dentro de este mundo para crear, para empoderar también a otros jóvenes para que hagan este tipo de arte, ¿cierto? Y llegar a otro país donde seguramente no alcanzamos a llegar a las favelas por cuestiones de tiempo, por cuestiones de que, bueno, el evento era en un día y no desembolsaban y conseguir plata, lo uno y lo otro, pero se logró un objetivo que era mostrar el arte en Brasil, de Cali, más que todo, de mostrar el estilo. Entonces, es algo que queremos después mostrar y decir el por qué, cómo hicimos para que esto que fue un sueño desde hace muchos años, que iniciamos a ciegas, sin querer queriendo, por una cultura que nadie conocía, se convirtió en algo grande y se llega a vivir de esto y cómo pudimos por primera vez en Cali unos grafiteros salir a mostrar su estilo en otro país, que eso quedó pues seguramente en la historia del hip hop, no sé si para el arte caleño, pero sí, es algo que se disfrutó mucho. ¿Y cuál fue tu experiencia al adquirir la beca? Bueno, la experiencia al adquirir la beca pues fue muy gratificante, ¿cierto? Porque es como lo que nos dé tanto esfuerzo, tanto trabajo que hicimos, como que eso fue una de las recompensas, ¿cierto? Que se logró, una de las cosas que nuestros sueños como grupo se logró. Una experiencia, pues, digamos, ver que el graffiti en el mundo es una familia, ¿sí? Porque el hip hop es una familia. El graffiti hace parte del hip hop. Como es el breakdance, como es el rap, como es el DJ. Esos cuatro elementos hacen parte de esto y que la gente allá también se movía. No era el mismo idioma, pero nos movíamos en el idioma del hip hop. Entonces, que era la familiaridad, el conocernos, el permitir, el no al egoísmo, sino intercambio en cuanto a muchas cosas que existen en el graffiti. Porque a la final era poner tu nombre, ponerlo con el mejor estilo, pero también aprender de grandes artistas como Doez, de Ninja, X, Zack, ¿sí? En fin, o sea, artistas que nosotros éramos los menores de allá, porque a la final todos eran ya señores, vieja escuela. Y bueno, eso fue muy gratificante. Y pues la idea es seguir, o sea, ya salimos, ya es seguir mostrando el arte.